disko gogora, munduko musikak gozatzeko emankizuna. Gauan, ez gaitezen Urruti Radioan eta Disko Gogora programari hasiera emateko, anari abestlari gipuzkoararen nola geldu kantua entzunen dugu. Clotant longtemps, anachronis l'époque, Kamayong en foutant. Tu feras la mouée, mon soufi sous clotant longtemps, Kamayong en foutant. Tu feras la mouée, mon soufi sous clotant longtemps, Kamayong en foutant. Et ma lolle est si locale et crée dans mon lobby. Mais moi, mon zézé, tous les citants tellement faux, tant vos oreilles battent dans mon corps. Par quand par cloco, comment que ça ou ça nous s'amore. Par quand par cloco. Par contre, par cloco, comment que ça ou osa nu samo Parant par clopo L'orbite les stylos D'où les ricons Qui fera la mouée Mon soufi souclotant longtemps Kamayon en foutant Qui fera la mouée Mon soufi souclotant longtemps Kamayon en foutant Pardon par le pot, comment costa ou ça nous chamo Pardon par le pot Pardon par le pot, comment costa ou ça nous chamo Pardon par le pot Plomé Yavo, pas en coup le charroyer à faire de mots Pas en coup le charroyer à faire de mots Pas en coup le charroyer à faire de mots Si fait pas ici, si fait pas là-bas Tiré dans le coco, mis en pique Par grand par loco, comment que ça ou ça nous samo Par grand par loco, comment que ça ou ça nous samo Mille et moins même, et puis ça l'aurait Mon vieux coca qui est Moi la passe comme un brisonne poilu Encore Terre moins j'ai saint l'odeur sous nous Sous pâte pour Jacques Quand couche un mot Fait dire l'effet Oui sans pirier Sourire là et volvo la moue A moue Million dans l'air Où qu'il est mon limite Par coup le charroyer à fleur de monde Par coup le charroyer à fleur de monde Disko gogora emankizuna Euskal Irratietan. We are masters of machines. Now we are slaves to machines. We have forgotten to preserve and conserve our universe. Because we are blinded by their greed and their lies. We know the machine. We know the machine. Dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dagoen, dag running a race. Following circles of shape. Finding my feet in the maze. Look for the sun in the rain. My burn is a burning in shape. I'm burning a wall like a flame. I'm wishing for life every day. Hating and missing it up. Loving and living it up. Treasures I need and I'm picking it up. Thinking I'm making it, dreaming it up. Gathering the forces, we're bringing it up. The ones on the top and the ones on the floor. This is the one that we wait for the drop. And away from the gloves and away from the cuffs. Trouble simply. Londreseko onipa taldea zen, pixka bat celebrea, pixka bat elektro, onipa kain bat eragin nahasten ditu eta emaitza paregabea da. Erritmoan pixka bat jaisten gara eta Kuro Fuentes eta bere Big Band kolombiararekin segitzen dugu kulunka kumbia batean. Me vuelve loco. Yo quiero un poco que esté llenito y que no esté roto. Me vuelve loco. Yo quiero un poco. Que esté llenito y que no esté roto. ¡Arriba, mija! Costa me vuelve loco. Yo quiero un poco que esté llenito y que no esté roto. ¡Ay!

Gogora emankizuna Euskal Irratietan. Après Tchepkader et Tchepkaleb, la bataille du rail continue à faire rage. Chaba Fadela en Tchelfik, c'est pas bidon, les dorans. I'm gonna make it. hommage à Fredo. C'était Shabba Fadela. Salut bande de nazes et n'oubliez pas, contre les yeux rouges, les lunettes noires. Rai musikaren eregina zen Shabfadela telebistan zuzenean, Sarawi abeslariak lagunduta. Pixka bat lehenago, Omar Korsit gitarra diole egiptoara, eta komunikabideek World Music deitu zutenaren kantu handienetako bat entzundugu. Raxetel Fada abestia ekialdeko psikodeliko funk maixulana da. Angelik Kidjorekin segitzen dugu, Belindarrak Celia Cruz Saltzaren Izarku Batararen errepertorioko abesti bat emaiten du hemen. Que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo Y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay es oro Siempre hay alguien Hay que llorar Tienes que saber que no es así, que el mal tiempo buena cara y todo cambia. Es un carnaval Hay que llorar Todo por la boca cantar Carnaval Ay, señores Carnaval Todo aquel que piense Hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca está solo Dios está con él Para aquellos que son los criticas, para aquellos que usan

mi vida si te pudiera cruzar. Un milagro para mí, que se me fundió el corazón. Si sabes que sí, sí, porque me decís que no, no. Entzun berri ditugu hiru kantari, hiru emakume ahots espanyol atzentuarekin. Celia Cruzen kantau berriz hartzen zuen Angelique Kidjo entzun ondotik. Mala Rodriguez rapero andaluziara izan zen eta Sara Ebe argentinara dub doinu batean. Besta giro gutxiagoko talde batekin segitzen dugu Latene bikote franco suitzararekin.

Maliko Nahua Dumbia abeslariaren ahots gozoa zuzenean entzun dugu Maliko Telebistan Duzu Bagaioko gitarra joelak lagunduta. Bukatu da disko gogorra gaurko, gauon guztioi! Disko gogorra, munduko musikak gozatzeko emankizuna.